just move to the beat. Ya estamos aquí en el episodio número 3. Parece mentira que empezáramos hace 3 semanas, pero aquí estamos, en el 3. Y al otro lado, como siempre, está mi compañero Brian. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, para el capítulo de hoy tenemos preparada una de las sorpresitas que os hemos ido anunciando por Twitter. Luego os la pondremos al final de la sección de iOS, ¿verdad, Brian? Exacto. Y bueno, coméntanos qué es lo que tienes para hoy. Bueno, pues para hoy vengo con 4 aplicaciones. Hoy hemos tirado la casa por la ventana. Manuel, que ha visto en el Docs que he puesto 4 aplicaciones, también ha puesto 4. Sí, no he querido hacer menos. Y justo después de las 4 aplicaciones os pondremos, bueno, digo ya la sorpresita. Vale, va. Os pondremos una entrevista que hemos grabado en exclusiva para todos vosotros de un chaval que se dedica a programar para ellos. Ya luego pues desvelaremos quién es. Sí, ya lo mejor no dar más detalles todavía. Claro, para mantener el hype. Exacto. Bueno, y en la sección de iOS tenemos... Ahora haces iOS. ¿Qué? Ahora haces iOS. No, perdón, luego lo cortas. No, lo dejo. Vale, en la sección de Android tenemos 4 aplicaciones también. Forecast, DropCap 2 o DropCap 2, para los que prefieran decirlo en español. Trillian y un juego que se llama Trivial Preguntas. Me pregunto de qué ir al juego. ¿Te preguntas de qué ir al juego? Pues luego te lo cuento. Sí. Y para terminar... Perfecto. Para terminar tenemos la sección de correo, que nos ha llegado un correo de un fan. ¡Un correo! ¡Ya tenemos fans! Sí, bueno, cuando llegó me puse súper contento, o sea... La gente estaba celebrando la lotería y yo estaba celebrando el correo del fan. y yo. Así que bueno, le vamos a contestar luego con mucho amor. Ya lo veréis, ya lo veréis. ¿Cómo están ustedes? Achuecados, todo lo que siempre quisiste saber sobre los gays y nunca te atreviste a preguntar. Encuéntralo en achuecados.com, en iVoox y en iTunes. Escribirnos, búscanos en sabandijabs.es, ahí tenemos un formulario de contacto. Si no, tienes info@sabandijabs.es para enviarnos un email directamente. Para tratar asuntos de Android puedes escribirme en manuel5cc con un 5 y 2 c's @sabandijabs.es. Y para tratar asuntos de iOS puedes escribirme a brian@sabandijabs.es. Y también puedes encontrarnos en Twitter con @sabandijabs, con 2 p's. Hey. aplicación que se llama Evernote Hello. La comentamos un poquito anteriormente, pero bueno, hoy vamos a comentarla más. Pero nosotros, la que habíamos comentado era Evernote, ¿no es independiente? Sí. Son todas independientes, pero forman parte de un mismo programa, de un mismo conjunto de aplicaciones y se sincronizan entre ellas a través de Evernote. Vale, vale. ¿Vale? ¿Sería como, como el paquete Office o algo así? No compares. Vale, vale. Es que es... Bueno, da igual, no entremos en polémicas. Vale, vale. Evernote es la aplicación que sincroniza a todas estas, ¿no? Digamos que es como la madre y alrededor tiene unas cuantas periféricas. Hoy vamos a hablar de Evernote Hello, que es una agenda de contactos, pero no es como siempre, digamos. Tiene un factor que es muy importante, bueno, yo la veo muy cómoda para cuando te reúnes con mucha gente, cuando haces reuniones. Y la idea de la aplicación es, tú entras en ella, coges el iPhone, entras en ella y se lo das a la persona a la que acabas de conocer, ¿no? Y entonces tiene tres campos, mail, teléfono y Twitter. Ajá. Y luego tiene una parte muy, muy sencilla, ¿no? Para que se haga una foto a sí mismo. Entonces está muy bien para recordar a gente, porque yo... cuando voy a eventos donde veo a mucha gente, al final siempre acaban diciendo, bueno, ¿qué? ¿Y en el EVE conociste a tal? Ya me lo has dicho tú alguna vez, Manuel. Y yo me quedo con cara de gilipollas. Porque... es cierto, recuerdo eso. ¿Verdad que sí? Sí. Digo, sí, no sé, igual sí, igual no. Soy malo para las caras. Bueno, para las caras no. Si he visto una cara, me acordaré toda mi vida, pero asociarla a un nombre me cuesta. Ya, y te ayuda, Evernote Hello te ayuda. Evernote Hello es una aplicación que bueno, me ayuda a esto y creo que bueno, no voy a dejar de usarla porque está muy bien. Además, tiene un diseño muy, muy chulo. Me gusta el diseño que tienen las aplicaciones de Evernote, muy acorde entre ellas y que no... Que la o sea, se la enseñas a alguien para que apunte el nombre y quedas hasta bien. Es como una tarjeta de visita con mucho caché, ¿no? Sí, es las tarjetas de visita, pero como a la inversa. Es como pensado al revés. Es en vez de que tú me des una tarjeta de visita tuya, es tú apuntas tu tarjeta de visita en mi sitio donde las guardo todas. Ajá. Está muy bien. Luego todo esto sincroniza con la agenda, con Evernote, con... Bueno, y de paso ayudamos al medio ambiente. Sí, bueno, de que paso gastamos menos. Yo que tarjetitas... soy del ámbito del diseño no me sale muy a cuenta porque tendré menos pedidos de eso, pero bueno. Ah, cierto, cierto. Pero bueno, yo soy una persona noble, no me importa perder dinero. Si te sacrificas por el medio ambiente. Me sacrifico. Y bueno, por supuesto, esta aplicación es gratuita, que es algo que siempre está muy bien. La siguiente aplicación, más que una aplicación, es un servicio web, solo que tiene aplicación. Se llama Custodian y se dedican a enviarte publicidad para que, bueno, y a cambio te dan dinero. Esto suena muy de gitana vieja rata, ¿vale? Sí, suena. Lo sé. Pero algunos que somos universitarios y no tenemos ingreso ninguno, pues no nos viene nada mal. Cierto, cierto. Es una paridilla, ¿vale? Te envían mensajes publicitarios. Yo, sinceramente, ojalá no me escuche José Luis Custodian porque ni los leo. O sea, no los miro. Nadie, yo creo que nadie los lee, ¿eh? Yo creo que nadie, pero yo lo digo. Yo los abro y los cierro, los abro y los cierro. Igual me llevan 5 y abro los 5, los cierro los 5 y ya está. Y no he visto nada. Y bueno, al final te van dando dinerillo y cuando llegas a los 10 euros los puedes sacar o a PayPal o a tu cuenta de bancaria o a donde quieras. A ver, yo llevo casi un año utilizando esta aplicación y no... Me refiero que no he tenido ningún problema, ni son unos spammers, ni tampoco incluso si me llegara más correo, más publicidad no me importaría porque... Claro, ganas más. No por eso, sino porque no me resulta pesado tampoco, ¿vale? Ah. Y soy una persona que, bueno, he dejado de ver la televisión porque no me gusta ver... ¿Publicidad? ...de publicidad, ¿sabes? Pero, bueno, Pero yo digo, ¿realmente se llega a ganar algo interesante con esto? Porque yo la tenía, también tiene versión para Android, pero me la acabé desinstalando porque, bueno, me aburría de leer anuncios y no veía que eso a largo plazo fuera a tener una utilidad realmente. Vale. Sí, esto ha habido gente que me lo ha dicho. Lo primero, cuando te haces tu perfil, le tienes que dar a que te gusta todo, porque así recibirás más noticias. Ah, más, claro. Más publicidad. Bueno, ¿vale? A mí me gusta todo, venga, mandármelo todo. Mandármelo todo, no, papi. Sí, eso es lo primero que hay que hacer. Y luego, invitar a mucha gente. Cuando invitas a mucha gente, recibes dinero, recibes una cantidad más pequeña que la que recibirías tú por cada anuncio que ellos ven. Ajá. Entonces, así incrementas mucho tu dinero, bueno, el dinero que ganas con la aplicación. Y yo ahora mismo gano más dinero por la gente que he añadido a la red que por mí mismo. Ajá. Entonces, a ver, mucho dinero no hace, ¿vale? Igual haces 10 euros cada dos meses. Uh-huh. Yo ahora más o menos estoy así. Es muy poco dinero. Ya. Yeah. Pero, por ejemplo, si quiero comprar chorradillas en Deal Extreme. Claro, sí, cierto. Pues lo compro con ese dinero, ¿vale? Es un dinero que ni me. Prácticamente ni me va ni me viene, y entonces lo gasto en chorradas, claro. En este tipo de chorradas, ¿vale? Por eso te digo, por ejemplo, ahora me he comprado la aplicación esta para grabar, pues la he pagado con ese dinero. Ajá. Y bueno, es una forma de que te duela menos. Yo, por ejemplo, normalmente lo uso para comprar aplicaciones o para comprar cositas pequeñas de Deal Extreme, y entonces así no te duele hacerlo. Sí, yo me lo había planteado como algo así, una ayudita para alguna aplicación que quieras comprar o algo. Yo lo hago para esto. Y bueno, si alguien quiere una invitación... ¿Tú vas a dejarlo caer? Yo lo dejo caer. Si alguien quiere una invitación, que me lo diga por Twitter y a través de DM ya lo hablamos. Así ganas referidos, ¿no? Eso no vale, ¿eh? No vale aprovecharse del podcast para ganar referidos. Hombre, pero yo lo hago con todo mi amor para que a ellos les da lo mismo. Bueno, te lo permitiré por ahora. Vale, vale. Bueno, la siguiente aplicación de la que quiero hablar es Verbs. Verbs es una aplicación de mensajería instantánea, ¿vale? Que tiene los protocolos de Getalk, AIM, MobileMe y Facebook, ¿vale? Para mí es suficiente, porque con Getalk y Facebook ya hablaría con toda la gente que necesito. ¿Por qué comento esta aplicación? Pues es una aplicación que tengo entendido que de momento es gratuita, pero va a ser de pago, y tiene un diseño muy guapo. Me gusta mucho. Uh-huh. O sea, es precioso. O sea, y ya está, no, y no tiene más. Decir. Además de esto, bueno, tiene notificaciones push. Y comparte los archivos a través de CloudTap o Dropler. Uh-huh. Y es que realmente es muy sencilla, pero es rápida y muy guapa. Entonces yo creo que no necesita nada más. Tiene cosas muy, muy útiles, como que los contactos, por ejemplo, en vez de estar como en WhatsApp, que cuando tienes que ir de un contacto a otro, cuando estás hablando con más de una persona a la vez, tienes que ir para atrás y entrar para adelante. Sí. Aquí tiene como el iconito de navegación por pestañas de Safari, del iPhone. Ajá. Que te salen todas las ventanas que tienes abiertas. Bueno, pues te salen las conversaciones abiertas de la misma forma. Y bueno, a ver, tampoco hay que comentar mucha más cosa de esta aplicación porque es muy simple, pero ya os digo que... ¿Tiene versión de escritorio? No. Bueno, no, ya luego no te diré por qué. Ya luego te diré por qué te he preguntado eso. No, dímelo ahora. A ver, es que en la sección de Android yo voy a hablar de una aplicación... De exacto, y Trillian sí que tiene versión para escritorio. ¿Pero esto implica alguna mejora en usar la aplicación? ¿O? La mejora que implica es que si estás manteniendo una conversación en el escritorio y te tienes que ir corriendo, la puedes continuar en el móvil y no tienes ni siquiera que cerrar la aplicación, porque permite sesión múltiple. Mm-hmm. E incluso se te quedan, el historial de mensajes se te queda en ambos lugares, en el escritorio y en el móvil. Pero bueno, luego... Y es que usé Trillian para Mac y no me convenció nada, entonces... Uh-huh. No, a mí la versión de escritorio tampoco me convence mucho, aunque de hecho es la que uso actualmente. Pero la de móvil sí que me convence bastante. Bueno, yo simplemente recomendaba esta aplicación, Verbs, porque de las que he usado para mensajería es la única que no me ha hecho dejar de usar Gtalk en iPhone. O sea, así de claro. Con las demás he tenido que dejarlo porque, o sea, o eran muy lentas o eran totalmente insoportables. Mava. Así que, bueno. Digamos... Tiene una cosa muy interesante que es como el típico buzón unificado de cuentas de correos electrónicos. Ajá. Pero... con contactos, tiene un buzón unificado de contactos de todas las cuentas que tengas logueadas. Entonces, en un único sitio puedes ver a todos o ver a tus contactos de Talk, a ver tus contactos de Facebook, a ver... Entonces está interesante quizás para repartir un poco la gente o... Sí, o para organizarte. No sé, yo la encuentro una aplicación muy, muy útil. Para finalizar la sección de hoy... os traigo un juego para animar un poquillo aquí el ambiente. y es un juego que... Bueno, yo no soy muy jugón con el iPhone. Uy, yo he jugado a este en el iPad. Es que es muy chulo el juego. Sí, sí. Todo hay que decirlo, no soy muy jugón. Y quizás mi momento de jugar es en el tren algunos días que no tengo nada que hacer o no tengo ganas. Y me pongo un ratito. El juego es el Edge Extended. Está la versión... Bueno, es la segunda parte del Edge. Y es un juego de plataformas... Es un mundo... Un mundo cúbico. Y entonces muy cuadriculado. Eres un cubo. Entonces tienes que ir pasando niveles con diferentes pruebas. Y la verdad es que es un juego muy, muy chulo. Y bueno, simplemente quería recomendarlo. Me gustaría que pasarais por la web y vierais la captura de pantalla. Sí, igual si hay algún vídeo lo podemos poner, ¿no? También. Y bueno, como este podcast lo voy a editar yo, ahora estaréis viendo una capturita de pantalla que voy a preparar para que la veáis. Vale, vale. Así que mirad vuestros terminales y veréis una captura de pantalla. solo es un juego, tampoco tengo mucho que decir. Así que, bueno, si queréis os digo que tiene 44 niveles y 23 únicas canciones. ¡Wow! Discografía del juego. Sí, sí. Si os lo vais a comprar, os recomiendo que os compréis este, porque el anterior tiene un poquito menos de gráfico, digamos. Uh-huh. Y los dos valen lo mismo, 2,39 €. Y bueno, está comunicado con Game Center y... A ver, es muy simple, pero muy chulo. ¿Tiene alguna...? Bueno, vais a pasar muy bien. ¿Tiene versión de prueba o algo por si alguien quiere probarlo antes de convencerse o...? Diría que no. ¿Dirías que no? Va. No, yo no lo sé, la verdad, porque no suelo utilizar ningún dispositivo Mac, pero... No, está muy chulo, yo lo recomiendo. Incluso os cabrearéis con alguna pantalla, pero también está bien. Bueno, pues esto es todo por mi parte en esta sección. Uh-huh. Aunque queda la entrevista. Efectivamente. Preséntala, ¿con quién hemos hablado? Bueno, pues hemos hablado con Jorge Izquierdo, un chavalín, a mí me ha dejado impresionado, ¿sí? Que con 14 años ya ha programado dos aplicaciones para ellos. Y además, bueno, tuvo su momento mediático, salió en televisión, solo se hablaba de él en internet. Sí, sí. Ahora ya el boom ha pasado un poco, pero se sigue hablando de él, ¿eh? Bueno, claro, es todo un icono quizás de... Del programador, ¿no? Del programador y de hasta dónde pueden llegar nuestros jóvenes. Pues sí, bueno, parecemos viejos. De nuestros jóvenes, pues en mi tiempo. En fin, os dejamos con la entrevista y bueno, esperemos que os resulte interesante. Hola, sección que estrenamos hoy de entrevistas. Estamos Manuel y yo con un invitado muy especial y muy querido por... ¿El mundo a ellos? Claro que sí. Es un chaval que bueno, que supongo que lo conoceréis porque ha salido por la televisión. Tiene 14 años. Ha desarrollado dos aplicaciones iOS. Y muy útiles, por cierto. Sí, la verdad es que las ideas son buenas ideas. Uh-huh. Y colabora en iPad Esfera. Se llama Jorge Izquierdo y, bueno, bienvenido. Muchas gracias, hola. Y bueno, Manuel está aquí como siempre, va a molestar un poquito hoy. Yo estoy aquí expectante, pero hoy os voy a dejar a vosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, empezamos un poquito por el principio, ¿no? Teniendo en cuenta que tienes 14 años, Jorge, claro, eres muy joven. ¿Cuándo empezaste a programar y qué te motivó? Pues fue como el año pasado, en verano, pues que me dejaron un Mac para el verano y me lo dieron preparado con las herramientas y eso, y me empezó a picar la curiosidad y me puse a hacer mis pruebas y siguiendo tutoriales por internet. ¿Todo con tutoriales? Sí, al principio sí que estuve viendo tutoriales de gente que los subía a YouTube y luego ya tuve que empezar a leer libros y eso. Es que esto siempre me ha impresionado porque ya conozco a gente de 15 años y tal que programan y es algo que me sorprende, la verdad. Y por otra parte pienso, Dios, ¿qué hice con mi vida en esos años? bueno, de momento eres programador iOS y programas para alguna vez más. ¿Has aprendido algo más? O... Bueno, ahora... Uy. ¿Cómo tengo la voz? Estoy ahora haciendo un proyecto un poco más grande y el problema es que estamos solo yo y otro chico que es el diseñador, y entonces me está tocando aprender a hacer servicios web para en la nube. Y sí, y es cierto. Yo, perdona que te interrumpa, cuando me dijo Brian que te tendríamos con nosotros, estuve investigando un poco por tu Twitter y tal. Y por el nombre por el nombre y por el logo puede ser algo de relacionado con imágenes, con geolocalización. Con imágenes sí que tiene que ver, con geolocalización nada. Ah, vale, me parecía por el icono este, el punto de la sí. I. Sí, sí, lo estaba hablando antes con él. Es que parece de localización y no son los primeros que me lo decís, ni mucho menos. Estamos pensando cambiarlo. Vale, vale. Como todavía queda mucho de hacer del producto, pues... Sí, en lo que es el aspecto del diseño aún estáis haciendo pruebas, supongo. Bueno, eso está bien. Entonces, claro, tú eres un estudiante, ¿ahora mismo qué curso estudias? Tercero la ESO. Madre mía. Y bueno, ¿tienes algún momento del día especial para programar o de la semana o vas más o menos haciendo? Pues cuando tengo tiempo. Ahora en Navidad es ahí fenomenal porque tengo un montón de tiempo, pero luego hay épocas en las que no puedo tocar ni el ordenador y luego épocas que tienes un montón de tiempo y va variando. Bueno, sí, bueno, supongo que tampoco, como todo el mundo, vamos. Sí. Teniendo en cuenta que bueno, esta es la entrevista de iOS y que programas para iOS, ¿qué dispositivos tienes? Pues iOS tengo un iPad de primera generación y tengo un MacBook Pro, que es desde el que programo, y luego tengo un móvil Android. Móvil Android, ¿eh? Bueno, pues puedes escuchar el podcast y alguna aplicación igual te interesa, de las que recomienda Manuel. Igual, es una pena porque hasta hace poco había una forma muy fácil de programar en Android, que era el App Inventor, pero ya lo han cerrado. Ya lo vi, no lo había probado, pero vi que lo cerraron. Es una pena porque era bastante fácil, era como un programador gráfico o algo así. era, no necesitabas muchos conocimientos de código, porque era muy gráfico todo. Bueno, estos proyectos que vienen, Iván, es una pena. Sí. Entonces, nos has contado que tienes un proyecto entre manos y que estás aprendiendo mucho para él. ¿Sigues aprendiendo con el tema de tutoriales o ya estás más con libros y más en serio? Pues la verdad es que llevo mucho tiempo sin leer, bueno, más de un año sin leer ni un libro. Y ahora pues intento ir por mi cuenta y cuando veo alguna dificultad, pues busco un tutorial y lo intento, pero no sigo ninguna guía. Vale. Bueno, muchos de nosotros te conocemos porque saliste por televisión. ¿Cómo viviste ese momento en el que, bueno, pues te presentaron como un chico de 14 años que era todo un emprendedor porque estaba haciendo aplicaciones para iPhone y tal? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue que estaba de vacaciones y había estado todo el día sin el móvil, y cuando llego al coche y veo el móvil y veo que tenía 15 WhatsApp, 3 llamadas perdidas, y digo yo, aquí ha pasado algo. Y bueno, empecé a mirarlo y parecía que había, y me dijeron que había salido, porque me grabaron y luego estuvieron como un mes sin ponerlo. Y creíamos que no lo iban a sacar, que se habían arrepentido. No, hombre, no. Pues claro, esto todos tus amigos, supongo que. Claro, que tuvieron que alucinar. Eso te tuvo que dar caché y todo. Sí, claro, porque yo no lo había contado, y cuando llegaron y me dijeron, joder, si te vi en la tele, no sé qué. No, debió de estar muy bien. Y bueno, teniendo en cuenta de que ya tan joven estás metido tan profundamente en el mundo de la programación, muchos pensarán que debes de querer ser informático o programador. ¿Tienes ya alguna idea de lo que quieres ser de mayor? Bueno, pues a ver, si me gustaría dedicarme a esto, pero no sé. A ver, ahora está bien como hobby y que sí, que estaría bien, pero que no, todavía no lo tengo decidido del todo. Lo que estaría fenomenal es fundar mi empresa ahí en Silicon Valley, pero bueno, esto es como lo de ser futbolista. Claro, claro. Bueno, pero... Nunca se sabe, hay jóvenes programadores que un día de buenas a primeras los llamaron de Silicon Valley y están haciendo vida allí. Sí. Claro, yo supongo que esto es un poco como esto que dicen, que si a los 18 años no estás en un equipo de primera, ya te puedes olvidar del fútbol, ¿no? Si con 14 ya has programado 2 aplicaciones, supongo que puedes tener futuro. No se sabe. Debería de ser así. Bueno, pues la última pregunta que te quiero hacer es, sabiendo que tienes Twitter, bueno, nos conocemos de ahí, de hecho, si has notado un incremento en tus followers desde que fuiste conocido, o si la gente te habla más, o algo sí, de este tipo. Sí, totalmente. Pues digo, en julio de este año, antes de presentar mi aplicación y tal, en julio de este año estaba llegando a los 200, y ahora tengo 790. Madre o sea, mía. Ha sido una barbaridad. Madre mía. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, espero más adelante tener noticias de tus proyectos, de todo un poco, y que vaya todo muy bien. Porque, bueno, prometes, eres un chaval que prometes. Sí, sí, totalmente. Gracias. Bueno. Okay. Encantado de salir en el podcast, ¿eh? Encantado nosotros. Encantado nosotros, claro que sí. Si nosotros, contra más invitados, mejor, que nos lo pasamos muy bien con todos. La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano. En Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Hola artista, soy Bill Gates y sé lo que tienes en la carpeta de mis documentos, nada más que choteras y bullates y cosas picantes. Estoy aquí para decirte que hagas un hueco entre Jamelga y Jamelga para Teleadictos, el podcast de series que está fenomenal. Es cortico y encima es gratis, que no tenéis que piratearlo ni nada, como el Office, que sois unos piratillas. Encuéntralo en teleadictospodcast.blogspot.com, en iTunes, en iVoox o en Oyesto. De iTunes no bajarlo, que iTunes es de Apple y Apple es cacafuti. Bueno, pues en la sección de Android voy a empezar, como ya os dije, con Forecast, que es una aplicación para los adictos al Foursquare, como yo, por ejemplo. Forecast es, en resumen, un programador de Foursquare, de check-ins. O sea, nada más abres la aplicación, la puedes conectar a tu Foursquare y a tu Facebook y a tu Twitter, de manera que, bueno, tú estás programando check-ins y los puedes publicar en Facebook y Foursquare y Twitter. ¡Ay! Sí, Facebook, Twitter y Foursquare, los tres. ¿Cómo va la aplicación? Pues una vez que la tienes enlazada, tú accedes a una pestaña que se llama Forecast, luego la veréis en las capturas, y tienes la opción de elegir entre sitios en los que hayas estado ya de Foursquare o buscar uno nuevo. Elige el sitio donde vayas a estar y te permite programar una fecha y una hora. De manera que cuando la tienes programada, automáticamente se publica en los sitios donde hayas elegido, pues voy a estar mañana en tal sitio, a tal hora. Y una vez que llega esa hora y ese día, te avisa de que, oye, estás aquí y tal, no te olvides de hacer check-in. Y simplemente... Ah, vale. ¿Te avisa de que hagas check-in o te hace el check-in? No, te avisa de que lo hagas y tú decides si lo quieres hacer o no, porque imagínate que has cambiado de idea y ya no vas. Vale, pero entonces puedes hacer el check-in desde la propia aplicación. No. Desde la desde la aplicación puedes programarlo. Bueno, sí, claro. Y luego, cuando llegue la fecha y el día, puedes hacer el check-in desde ella. Vale, vale. Es que entonces no entendía qué diferencia había con un despertador de toda la vida. No. Una vez que ya lo tienes programado, puedes hacer el check-in desde la aplicación. Pero que no es una aplicación en sí, sino que en realidad es como una extensión de Foursquare. Ah, vale. No funciona independientemente, porque de hecho la tienes que enlazar a Foursquare. Bueno, claro. Sí. Y no tiene mucho más, ¿eh? Simplemente tienes dos pestañas, una de Forecast y una de check-ins. En los Forecast te salen los programados y en los check-ins te sale la tarea cuando la tienes que realizar. Digamos cuando tienes que hacer el check-in. Te sale aquí con el botón. Te sale aquí con el botoncito hacer check-in tal. Y bueno, es útil para los adictos al Foursquare como yo, que va, todos los días voy a la Facultad de Comunicación y hago check-in. Pues me lo dejo programado y si algún día se me olvida, pues es... ¿Y puedes programar un repetitivo, por ejemplo, que cada día a las 3 entre semana te haga el aviso? Pues lo voy a probar ahora porque eso no lo he probado nunca. Me estoy haciendo de cabrón, ¿no? Sí. Además, está curioso porque acabo de experimentar en poner un check-in hoy a las 1, que ya ha pasado y no me deja. Dice que tiene que ser en el futuro. Vale, pues no te deja repetir. Vale. Es día a día. O sea, sería quizás más para eventos no tan rutinarios, ¿no? Porque de la rutina te acuerdas, pero igual no te acuerdas de que el día que vas a ir a un concierto con la emoción... Pues sí, mira, no nunca lo había visto así. Sí, yo de todas formas, verás, te decía lo del diario porque, yo qué sé, estás por la mañana, ay, pues esta tarde voy a la facultad, voy a ponerlo para que no se me olvide. Luego quiero ir a tal tienda, pues lo pongo para que no se me olvide. Pero ya te digo... Es para gente muy adicta a Foursquare, que hace check-in en todos lados. Vale. Yo es que, bueno, he dejado Foursquare 2 veces porque me daba la neura esta de... ¡Que me van a quemar! Claro que... Iba siempre, siempre pegado a la pared, ¿no? Claro. Yo iba... Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que como no soy muy violable, no tengo ese problema, así que... No, yo tampoco, pero mira, uno se hace sus pájaros... Me da igual hacer check-in, nadie me va a venir a buscar. Bueno. Y bueno, no tiene más el Forecast, ¿eh? Simplemente un programador. No tiene más, sencillo. Sí. Así que voy a pasar a la segunda. La segunda aplicación... estábamos discutiendo sobre esto al principio porque requiere root. Yo, en principio, voy a interpretar que Android no considera ilegal el root, porque de hecho es una aplicación que está en el market. De manera que si está en el market, entiendo que... Y pone claramente que la aplicación es para usuarios root, entiendo que lo permiten. Debería ser así. Así que nada, os voy a hablar de DrocApp 2 o DrocApp 2, como prefiráis, que es una aplicación para hacer capturas de pantalla. Sí, aquí el amigo Brian podrá decir que en iOS es mucho más sencillo, ¿no? Creo recordar. Sí, solo hay que pulsar botón home y botón de bloqueo y ya está. Pues de momento, hasta la fecha y que yo sepa, en Android no se puede. Entonces hay que recurrir a aplicaciones externas. Y la aplicación es muy simple. Se abre y dentro de la configuración puedes configurar el modo de captura. ¿Qué pasa con el modo de captura? Tienes 3 opciones. Movimiento, temporizador y notificación. ¿En qué consisten estas 3? Bueno, tú cuando abres la aplicación le das a iniciar para que empiece, digamos, a funcionar. Y se te queda en segundo plano. De manera que tú puedes irte a cualquier aplicación y una vez que se ejecute el iniciador, digamos, pues de estos 3 que os he comentado, se realiza la captura. ¿Cuáles son los 3 iniciadores? Son los siguientes. Tenemos el shake o giro. Bueno, shake es como zamarreo, ¿no? Agitar el teléfono. ¡Exacto! No me salía la palabra. Agitar. Vale, el shake es... ¿Zamarreo? igual tú no la entiendes porque es una palabra, creo que es muy andaluza. Sí, es muy del sur eso, ¿eh? Por aquí por el norte no zamarreo, ¿eh? Pues está bien conocerla porque si estás por el sur y alguien en una calle oscura te dice que te va a zamarrear, yo correría. Vale, bueno, yo correría aunque no supiera lo que significa. Vale, pues tenemos el shake trigger o agitar, que lo que hace simplemente es que la dejamos en segundo plano, vamos a lo que queramos capturar y una vez que lo tenemos, agitamos el teléfono y nos hace la captura. La captura se guarda en una carpeta específica del DrocApp. Bueno, le podemos cambiar el nombre, pero yo le tengo puesto DrocApp, que es la que venía por defecto. Luego tenemos el segundo método, que es el de temporizador. ¿Qué significa? Pues que tú le pones 3-4 segundos y a los 3-4 segundos te hace la captura. ¿Problema que tiene esto? Que si en los 3-4 segundos no te da tiempo de llegar a donde quieres, pues no llegas y te hace la captura de donde estés. Que sí, no tiene mucho sentido esto del temporizador. No, pero bueno, no sé. Porque si no llegas, no llegas. Y si llegas muy pronto, te tienes que esperar ahí 3 segundos. Claro, claro. O sea, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, está ahí. Si alguien la quiere utilizar, es libre. Sí, sí, claro. Y tenemos un último iniciador, que es el de la notificación. Que básicamente lo que hace es... Te coloca una notificación en la barra y una vez que la pulsas, hace la captura. Esta tampoco la veo muy útil, porque si no sé cómo es la barra de notificaciones de iOS, pero la de Android te ocupa toda la pantalla. Entonces... Vale, entonces se vería la barra de notificaciones, claro, en la captura. Claro, y ya está. Entonces, no... Es que yo no soy amigo del Shake. Por lo menos en el iPhone no me gusta el agitar el iPhone para que haga una acción. No me gusta nada. Porque además no es una agitación leve. Tienes que agitarlo bien, ¿vale? No, entonces, pues aquí verás. No. Hay que agitarlo bien, pero que tampoco hay que... No creo que se le vaya a destrozar ninguna pieza interna que... Ah, no es por eso. Es porque no me gusta ir en el metro y de repente pegar una agitada y que todo el mundo se me quede mirando en plan, ¿qué haces? Hombre, yo normalmente no hago capturas en el metro. Ya, bueno, pero es que en el iPhone agitar sirve para varias cosas. Ah, vale. Para pasar de canción, me parece. No me interesa. Ah, vale. No, pues aquí no, en principio, que yo sepa, no hay opciones de agitar solo para esto, solo para el drawcap. Y, de hecho, es la que veo más útil, porque las otras, la del temporizador, bueno, si no llegas, no llegas. Y la de notificación, te pilla solo la barra de notificaciones, o sea que no lo entiendo. Claro, no, sería interesante. Yo quizás veo más útil la combinación de teclas del iPhone. Sí, porque además es que no necesitas aplicación, sino que viene... No, sí, pero bueno, en el caso de necesitar una aplicación, me parece incluso más útil una combinación de teclas, que no hace falta que agites el teléfono a tener que agitarlo o poner un temporizador. Sí, tal vez, pero no sé por qué no lo hacen. Supongo que porque no... No tendrán acceso, quizás. ¿Sabes? Quizás. Bueno, continúo. Bueno. Puedes elegir dos formatos de captura, JPG o PNG. Eso no tiene mucho más... Es interesante. Bueno. No tiene mucho más que explicar, simplemente tu preferencia y ya está. Bueno, podemos activar sonido o no, según queramos. Yo lo del sonido, la verdad, lo veo innecesario, pero si alguien lo quiere, ahí está. Sí, es igual que el sonido de la cámara cuando... Exacto. Yo lo tengo desactivado siempre por si, bueno, quiero hacer alguna foto de Strangis. Esto ha pasado. Una vez en Twitter me pidieron, va, una foto. Y yo, que no, que me van a pillar. Va, una foto. Y yo, bueno, pongo el iPhone en silencio y tenía el flash aquí. Muy bien. Y hice una foto con flash. ¿En clase? No fue en clase. Peor. Oh. Bueno, una anécdota. Sí. Así que, niños, aseguraros de que tenéis el flash apagado. Ah, bien, creo que ya sé a qué te refieres. Sí, me parece que estabas por ahí. Bueno, ya sabéis, el flash apagado. Y el sonido también. Siguiente función que tienes es ponerle un prefijo a la captura. ¿Por qué? Si, por ejemplo, has decidido meterlo en una carpeta que ya existía... Pues el ponerle un prefijo a la imagen te puede ayudar a diferenciarla de las demás. Claro. Luego tienes un nombre, el nombre de la carpeta que ya os comenté antes, donde se guardan. Y una siguiente opción que yo la tengo deshabilitada. Y no sé, la verdad es que no sé para qué sirve. Si os digo la verdad. Creo que es para cuando tienes el modo de notificación... Que te inicie la notificación desde que enciendes. O sea, cuando tú tienes el modo el accionador de la notificación, hasta que no abres la aplicación no te aparece el iconito en la barra de... Vale, pues para tener el iconito siempre, claro, ¿no? Claro, exacto, desde que lo inicias. Y no tener que acceder a la aplicación. Y bueno, no tiene mucho más. Podéis ver la calidad de las capturas, porque las capturas para el podcast las hago con esta aplicación. O sea que si os pasáis por la galería vais a ver lo que es bueno. Exacto. Exacto. Vais a ver la calité. Bueno, Claro que sí. Y bueno, continúo con la siguiente aplicación, que es Trillian. Como ya os comentaba antes, la ventaja principal que le veo a esta aplicación es que puedes tener la sesión iniciada en el escritorio y en el móvil. De hecho, yo ahora mismo la tengo. Y no influye la una con la otra. Es multisesión, digamos. ¿Qué tiene esta aplicación? Para empezar, te puedes crear una cuenta con ellos. Digamos una cuenta Trillian. Que te guarda todas las configuraciones. Es decir, si tú la desinstalas y la vuelves a instalar o la instalas en otro ordenador, no tienes que volver a introducir todos los datos, sino que él ya te recupera las cuentas que tenías almacenadas. ¿Qué cuentas podemos almacenar aquí? Pues podemos almacenar, os lo digo ahora mismo, que tengo la lista aquí. De AIM o MobileMe, Facebook, Google Talk, ICQ, Windows Live, MySpace o Yahoo. Estas son todas las posibilidades que tenemos. Cada una pues con sus opciones, aunque casi todas son email y password. Y bueno, las puedes tener todas abiertas a la vez o puedes elegir cuáles quieres. Por ejemplo, yo tengo 3: Facebook, Google Talk y Windows Live, que cada vez la utilizo menos porque casi ya no hablo con casi nadie por ahí. Pero la tengo. Me aparecen separadas, de manera que tengo en mi lista de contactos, que ya la veréis en la captura, tengo separados los de Facebook, los de Google o los de Windows. Los puedes tener separados o juntos, como quieras. Eso viene en las opciones. Pero bueno, a mí me gusta más separados, porque así me organizo mejor. Tienes la lista, te sale con avatares, puedes elegir tenerlos o no, eso también en las opciones. Y una vez que tienes la lista, con una simple pulsación puedes empezar a hablar con quien sea. Te guarda los registros, como he dicho, de las conversaciones dentro de la aplicación y también en la aplicación de escritorio. De manera que eso, si estás hablando con alguien en el escritorio y te tienes que ir corriendo, puedes continuar la conversación en el móvil y vas a ver el último mensaje que le enviaste. O sea que no te vas a perder para nada. ¿Qué más? Bueno, lo de los estados es como cualquier programa de mensajería. Puedes estar disponible, no disponible, invisible. Puedes elegir qué cuenta quieres conectar y cuál no. Si, por ejemplo, yo quiero estar en Facebook, pero no quiero estar en Google ni el Windows Live, pues apago las otras dos y ya está, sin problema. Y bueno, esto de la lista, y os voy a comentar un poco sobre las configuraciones, qué podemos hacer y qué no. Lo de agrupar los contactos ya os lo comenté. Podemos elegir si queremos mostrar o no los contactos que están offline. Yo los tengo ocultados, me gusta más. O los puedes... Es que es una pereza ver una lista enorme y todo gris. Claro. Los puedes mostrar, los puedes ocultar o los puedes agrupar, de manera que te aparece un grupito separado en el que, bueno, si quieres lo ocultas o si no, no. Luego, ¿cómo ordenar los contactos? Solo tienes dos opciones, por nombre o por estado. De manera que o te aparecen ordenados por el nombre o según estén conectados, ausentes y tal. Tienes la opción de las notificaciones, que esto es bastante interesante por lo que os voy a decir ahora. Puedes tener notificaciones en la barra de estado o no, según marques o no. Puedes tener sonido, según marques o no. Vibración, según marques o no. El LED de notificación de Android, que es una cosa bastante útil que iOS no tiene. Bueno, no sé yo si quiero tener un LED como con mi segundo móvil allá cuando tenía 13 años. Que hay una anécdota curiosa que creo que no quieres contar, ¿verdad? No, que como has dicho lo del LED, digo, igual tiene una anécdota del LED que no... Ah, no, para nada, pero que no lo veo, no lo necesito. No, vale. Es que lo veo muy de BlackBerry, ¿no? No. Bueno, a mí me gusta, la verdad, porque si lo tengo apagado y he recibido algo, pues lo puedo ver, porque está parpadeando ahí. Y bueno... Es que... ¿Sabes qué pasa? Bueno, no sé si iluminará mucho ese LED, pero yo el LED que yo tenía me iluminaba toda la habitación. No, este ilumina poco. No puedo dormir con... Joder. No, no, ilumina poco, ¿eh? Lo justo. Además, como no es fijo, sino que parpadea, pues es soportable. Por eso, no, eso me rayaba mucho, que parpadeaba y era como dormir en una discoteca. Tengo un trauma, ¿vale? Y encima tenía uno verde y uno rojo y parpadeaban los dos. Oh, te veo, para, porque te veo que te echas a llorar como sigas contándolo, ¿eh? Sí, no. Y bueno, lo que os decía que es interesante lo de las notificaciones, porque tiene una opción al final que te permite, si tienes el programa suspendido, te envía los mensajes que recibas al email. De manera que tus contactos te van a ver como conectado, pero realmente no vas a estar. Y si te envían un mensaje, te lo van a enviar al email. Yo, por ejemplo, no le veo la utilidad a esto porque utilizo el Trillian en el móvil para casos puntuales. Pero bueno, puede haber gente que le guste estar hiperconectada y no perderse nada, y si le comentan algo, pues que le llegue al email. Puede ser. Yo es que no me gusta recibir muchas cosas en el email, así que yo tampoco lo utilizaría esto. Ya. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos la opción de dejar el wifi conectado o no, porque sabéis que hay terminales que cuando están en reposo desconectan el wifi. Sí. De hecho, es una opción. No sé si Android la tiene, nunca lo he comprobado, pero si la tiene, yo debo tenerla desactivada porque me guarda el wifi siempre conectado. Y esta aplicación lo que hace es tiene un marcador, podemos marcarlo, para que se quede el wifi conectado, de manera que nunca desaparezcas de la lista de tus contactos. Y tiene luego otra opción, que tiene la explicación, pero no sé a qué se refiere, para salvar batería. Dice algo de terminales antiguos, así que supongo que tendrá que ver con eso, con los quizá otras redes o otros terminales, no lo sé. Sé que es para salvar batería, pero poco más os puedo decir. Y tienes la opción de iniciarlo al inicio, de manera que bueno, ya estás súper conectado. O sea, desde que está encendido el móvil estás aquí. Yo mi móvil que nunca está apagado. Ya, igual que el mío. Se apaga poco, vamos. No, en serio, yo apagarlo, ¿para qué? Exacto. Modo vuelo, si me molesta, modo vuelo. Pero yo lo apago de vez en cuando por aquello que dicen que de vez en cuando viene bien a los chips y tal, descargar un poco la tensión. Pues no lo había pensado, pero por aquello de que si está en continuo funcionamiento el rendimiento, o sea, no es el rendimiento, sino que el desgaste aumenta. Sí. Y por eso, bueno, claro, tiene sentido. De vez en cuando lo apago en plan, bueno, va, esta noche lo voy a dejar descansar un ratito. Es como suena un poco a rollo pareja, ¿no? Va, esta noche puedes descansar. Bueno, sí, es que yo esto no lo hago ni con el Mac, que a veces, bueno, a veces me da por mirar el uptime e igual tiene 2 meses y medio. Wow. Y yo, bueno, pues esta noche te apago. Sí, yo sé que hay gente que tiene Mac, pero no la paga nunca. Por ejemplo, el señor Fran Blanco del podcast PlaySound, aunque ahora graba poco, sé que es de no apagar el Mac. O sea, se va a cualquier sitio y lo suspende. No, yo lo llevo en la mochila encendido siempre. Pero ni lo suspende siquiera. No, bajo la tapa. Ah. Bueno, se queda en suspensión. Ah, pues sí. Eso. Que, o sea, que ni siquiera lo apaga, sino que simplemente, pap, suspender y ya está. Ahí. Pero te digo más, ha habido veces que he editado vídeo en el tren, ¿vale? Uh-huh. Y editando vídeo se calienta mucho y los ventiladores van a tope. Sí. Y he llegado a la estación en la que me tenía que bajar, he bajado la tapa, los ventiladores aún seguían a tope. Madre mía. He metido el ordenador en la mochila, ventilando ahí. Y un cuarto de hora después, en el metro, ya lo he sacado para que acabara de apagarse y tal. O sea, desastre total. Qué poco te va a durar. Nah. Bueno. Así tengo 2 contaritas. Y bueno, de esto ya con Trillian ya he terminado y voy a pasar a la última aplicación, que es muy simple pero muy divertida, y yo recomiendo jugar a ella en grupo. porque de hecho el otro día la utilicé y por eso me he acordado de ella y la quiero comentar. Se llama Preguntas de Trivial, ¿vale? En español. Y es tan simple como que la abres, tienes que utilizarla en horizontal, no con el móvil en horizontal, no tiene versión vertical. La abres y tienes lo siguiente. En la pantalla te aparece de fondo la gran Mona Lisa, la pintura que todos conocemos porque todos hemos estudiado historia. Y debajo tienes una rueda. De manera que puedes hacer, puedes elegir la temática de las preguntas. Arte, literatura, música, cine. Y tienes arriba un play. Yo, por ejemplo, voy a coger gastronomía, esta. Y le voy a dar al play. Habéis escuchado el click, supongo. Y es tan simple como te aparece la pantalla con la pregunta. Gastronomía. Por tradición, en las pedidas de mano de la novia en Murcia se elabora un dulce. Pa, pa, pa, pa. Pregunta. Si le vuelves a dar al play, te aparece la respuesta. Buñuelos de viento. Le vuelves a dar al play. Otra pregunta. ¿Por qué es divertido esto en grupo? Pues porque, por ejemplo, te vas a casa con unos amigos y no quieres sacar el tablero del trivial con las fichas y tal. Pues organizáis de manera que uno sea el que pregunte y los demás responden, o os vais turnando el turno de preguntador y respondedor. Y se echa un rato ameno, la verdad. Las preguntas no son difíciles porque son, bueno, son... Son de culturilla. Sí, culturilla general. Hombre, hay preguntas más específicas. Por ejemplo, la que yo os he dicho, que la respuesta era buñuelos de viento, yo no la hubiera adivinado en la vida. Yo tampoco. Alguien de Murcia, sí. Claro, sí. No, pero bueno, supongo que es como el trivial original, que había preguntas fáciles y había preguntas complicadas. Exacto, exacto. Así que nada, no tiene mucho más que comentar. Es simplemente una aplicación para echar el rato con los coleguis. Claro, pero es curioso porque yo me acuerdo que cuando yo tenía, yo qué sé, 10 años, en mi casa se jugaba al trivial. Sí. Cuando venía gente o tal. Y ahora ya esto no se lleva tanto, ¿no? Y con el tema de los terminales móviles, pues igual... Igual se recupera. De hecho, ya te digo, sí, el otro día... Es curioso el cambio. El otro día fue en casa de una amiga, celebrando un cumpleaños. Dice, vamos a jugar al trivial. Y yo pensaba que me sacarían el tablero. Pero me sacaron un móvil y digo, ah, vale. Buenas. Pues, no, sí, es curioso porque, bueno, se sigue usando en los mismos eventos que se usaba el trivial original. Sí, sí. Así que es, bueno, simplemente un intercambio. Sí, es el futuro. De hecho, en esta línea, así como anécdota, existe un Scrabble. Ajá. Que el tablero sería un iPad y los jugadores jugarían cada uno con un terminal iOS, un iPhone o un interconectados. iPad. Sí. Wow, eso ya es tecnología punta, ¿eh? No eso es tecnología, no es como punta, y tener una casa con todo el mundo cacharros. No es como esto que hay que ir pasándose el móvil, eso es tecnología punta, vamos. Sí, sí, bueno, es curioso. Bueno, pues yo ya he terminado con la sección de Android, así que si te parece vamos a pasar a la sección de correos, ¿no? Por supuesto. Pues vamos a ello. podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, iVoox y todo eso. Gracias. Es un no parar. Yuhu. Sí, me gusta. Podcastcaramelizado.blogspot.com. Está muy bien eso. Gracias, Marga. Fue un detalle por tu parte interrumpir la grabación. Podría hablarles de la teoría de cuerdas, Y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo, ya que el tiempo en sí no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso. Y podría hablarles de todo lo que ello significa dentro del mismo cosmos. ¿Qué está hablando yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todos los públicos, escucha La Guardilla 2.0. Porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. guardillapodcast.blogspot.com. Un podcast sobre ciencia con acento andaluz. Ole. Sí, sí, un momento, que estaba localizando el correo. Ah, vale, vale. Y lo tenemos aquí porque, como ya os dijimos antes, estamos muy contentos porque nos ha llegado un correo de un fan. Vamos, estamos que no cabemos en nosotros mismos de la alegría. El fan se hace llamar Miguelito y os vamos a contar. Nos escribió por Twitter, por cierto, se lo agradecemos. Nos dijo que era nuevo en Twitter y le dimos algunos consejos para iniciarse. Y bueno, nos escribe lo siguiente. Hola chicos, el motivo de mi escrito no es otro nada más que felicitar vuestra labor y dedicación al podcast y la web. Nada más. Nada menos. Me encanta, dice, y yo le digo que muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, y ahora lanza la primera pregunta. ¿Podéis hablar sobre la mejor aplicación para podcast para iOS? Y si te parece, vamos a ir poco a poco y hablamos de eso, ¿vale? Vale. Bueno, pues como el guante me lo ha lanzado a mí, me he preparado un poquito la pregunta, ya que es el primer email que recibimos, pues... Queremos darlo todo. Queremos dárselo todo, por supuesto. Y bueno, a ver, Miguelito, Miguelito, me suena como si hablara con un primo muy pequeño. Bueno, los fans son familia. Sí, somos familia todos. Yo para escuchar podcast en el iPhone utilizo la aplicación que viene nativa, pero ya que me has hecho esta pregunta he estado buscando. Y en lo que he encontrado se podía dividir en dos grupos. Hay aplicaciones de pago y aplicaciones gratuitas. Las gratuitas, por lo que he estado viendo, son todas mierdas. Directamente. A ver, están muy bien, pero tienen un diseño muy pésimo, le faltan muchas cosas. Bueno, entonces... Bueno, que no merece... Bueno, a ver, sí, merecen la pena porque son gratuitas, claro. Pero por 1,59€, que es lo que valen todas las aplicaciones de pago, es curioso, se han puesto de acuerdo. Bueno, se llama competencia, sí. ¿No? O estás por debajo de ellos en precio y tienen más clientes, pero al final te acabarán igualando, claro. Así que es normal que se igualen. Esto, que todas las aplicaciones valen 1,59€ y son muy parecidas entre ellas. Te responderé al email, no te he respondido aún porque quería que escucharas el podcast y que estas cosas que hacen ilusión, claro. Pero te enviaré un enlace de cada una de ellas, que son Downcast, Podcaster 4, Instacast y Pocketcast, que es la que comentó Manuel en el episodio 2. Exacto. O en el 1. No, creo que fue en el 2, ¿no? Que comentó una aplicación para escuchar podcast en Android y de todas las que he visto es la que más me ha gustado. Entonces, bueno, yo te recomiendo esta a 1,59€, Pocket Cast. Está muy chula. Sí, bueno, ya la comentó Manuel. Ya la comenté y es me has dicho que es exactamente igual, ¿no? Sí, sí, es exactamente igual, pero me parece que aquí es en azul y en Android es en rojo. Sí, en Android es en rojo. O sea que si quieres recordar cómo era... Ah, ahora nos callamos los dos. Claro. Si quieres recordar cómo era, pues vuélvete a escuchar el 2, el trocito de Android, y ya lo recuerdas. Y bueno, esta es la que yo te recomiendo, y creo que me voy a lanzar a comprarla yo también. ¡Ajá! ¡Te hemos convencido! ¡Sí, sí! Bueno, si has terminado con esa primera parte, continúo con el correo. Sí, sí. Vale, pues nos dice: necesito saber la mejor aplicación o la que utilizáis en vuestro terminal iOS para visualizar blogs. Yo esto he querido pensar que se refería más a los foros que a los blogs, porque realmente para visualizar blogs, o sea, o ves el blog desde internet, desde Safari, claro, o lo ves desde la aplicación, si este blog tiene, claro, aplicación. Que realmente hay blogs que están adaptados para el móvil. El nuestro, por ejemplo, lo está. Si entras, lo verás con un estilo iOS. Y hay blogs que no lo están y, bueno, te tienes que marear un poquito más, pero yo creo que no. Lo que sí hay son aplicaciones para ayudarte en cuanto a la navegación y los comentarios y tal en foros. Sí, bueno, simplemente si es el tema de los blogs, es lo que te hemos dicho, o Safari, o si tiene una aplicación propia, que puede darse el caso. Y si no, si es que te has equivocado y te referías al tema de los foros, nos lo comentas y investigamos. Bueno, investigo un poquillo sobre el tema, que de momento tengo tiempo y no me importa bucear un poquillo en el tema. Claro, ya nos dices. Y bueno. Y... Sí, sí, di. Sí, continúa. A ver. Genial, me encanta. Nos estamos pisando todo el rato. Esto va a ser toma falsa espectacular, ¿eh? Es que estamos nerviosos porque es nuestro primer. Claro, capítulo. Y queremos darlo todo. Además, Miguelito es un señor de los pies a la cabeza y. Sí, sí, nada, sí, sí. Nos pone nerviosos. Bueno, nada, para terminar, dice: un abrazo y no cambiaré nada de vuestro podcast. Bueno, sí, metería más apps. Gracias. Bueno, yo también metería más apps, pero es que grabamos todas las semanas y si metemos más apps se nos va a juntar uno con otro. Claro, ese es un problema, que se nos haría muy largo. Y el otro es que enseguida nos quedaríamos sin chicha, claro, y al final acabaríamos comentando apps por seguir, claro, el podcast. Y realmente, o sea, cuando pensamos la idea del podcast lo habíamos planteado para que durara media hora y ya nos dura una hora... Si metemos, claro, más, claro, aplicaciones, nos quedamos aquí solos, vamos. No, sí, sí, desde luego queríamos apostar por un formato asequible. Sí, porque realmente a partir de 40 minutos ya la gente se empieza a aburrir, se empieza a dispersar. Y o tienes que ser muy bueno para mantener la atención totalmente, o a partir de 40, 50 minutos ya va a empezar a perder chicha. En todo caso, recomendamos que escuchéis a cachitos. También es, sí, interesante hacerlo. Claro. Yo lo hago. Sí, yo normalmente también. No, que yo recuerde, nunca me he escuchado ningún podcast entero del tirón. Sí, porque en España por lo menos tenemos la costumbre de podcastear largo y tendido. Sí, sí, sí. No somos de podcast de 10 minutos. No, en España la media de los podcasts es alta. Hora, hora y media. Sí. Bueno, yo quería agradecer a Miguelito otra vez este correo que nos ha enviado y bueno, darle el título de Master Taliban porque ha sido el primero. Ese título, el título no lo inventamos nosotros. Desde luego que no, pero... Para quien sea más adicto a los podcasts sabrá que lo inventó Gravina82. Pero bueno, nos lo hemos apropiado y esperamos que no se enfaden. No. Además, les tenemos mucho cariño a los Gravina y... Por supuesto, de hecho, que es que de hecho, si hablamos les... como ellos porque nos tienen, yo qué sé, que se pega. Sí, exacto, si les escucháis notaréis claramente la influencia. Sí, sí. Y bueno, también por lo que... Bueno, me ha dado la impresión de que Miguelito se ha hecho Twitter casi... No me atrevería a decir que por el podcast, pero a la vez. Entonces, bueno, que es algo que... Nos llena. Nos llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, que ya que es nuevo y nos preguntó por algún truquillo, esperamos que le guste mucho Twitter. Sí, que le haya servido. Y bueno, si te parece, nos vamos despidiendo, ¿no? Que ya casi casi es hora de comerse las uvas. Sí, sí, ya. Yo pensaba que nos iban a dar realmente las sí, uvas. Sí, bueno, es que nosotros somos especiales para grabar en fiestas. Grabamos el día de Nochebuena, ahora estamos grabando en Nochevieja. Sí, no tenemos vida social y grabamos. Bueno, yo ya lo dije, que soy un robot que estoy aquí en la mesa de... es verdad, lo dijiste. De edición toda la semana esperando a grabar. Sí, sí, lo dijiste. Yo no lo he dicho, pero bueno, prefiero guardarme mi vida privada para mí. Vale. Así que nada, yo me despido esperando que cuando estéis escuchando esto lo estéis pasando súper bien. Eso, sí, sí, sobre todo... Que os riáis un poco. Que nos mandéis más correitos, que nos ha encantado el correo de este hombre y espero que le haya dejado satisfecho nuestra respuesta. Claro que sí. Y nada más, que nos vemos en el próximo. Pues sí. Bueno, ya lo ha dicho todo Manuel. Yo solo felicitaros el año nuevo, porque ya cuando lo escuchéis, supongo que, bueno, seguro que será 2012. Seguro. Y nada, que os deseamos que todo vaya muy bien. Exacto. Búscanos en samandihubs.es, ahí tenemos un formulario de contacto. Si no, tienes info@samandihubs.es para enviarnos un email directamente. Para tratar asuntos de Android puedes escribirme en manuel5cc con un 5 y 2 c's @samandihubs.es. Y para tratar asuntos de iOS puedes escribirme a brian@samandihubs.es. Y también puedes encontrarnos en Twitter con @sabandihubs con 2 p's. Sí. Miguelito 25 tal vez. Pero 84. Pero 84 no. Universo Symbian. No me digas. Chan chan. Chan chan. Pues si escuchó el primero, nos debe odiar. Porque nos metimos. Esto hay que hablarlo, ¿eh? Nos metimos un poquito con Symbian. Sí, sí. Momento. Vale. ¿Por qué? Que estabas cargando el karma, ¿no? Que has dicho un momento para interrumpirme. Ah, no. Bueno, pero ya... Sí, sí. ¿Ya estás listo? Ya estoy listo. Como tú quieras, sorpréndeme. Es que me he rayado, me he quedado como... Catacroker ahí. Digo muchos es. Ya, sí. Va, empieza de nuevo. Sí, sí. Que vale, la prueba ha salido perfecta, ¿vale? Sin problema. Perfecto. ¿Ha sido niño? Sí, señor, ha sido niño. Y un niño perfecto. Cuando queráis, cuando sintáis a gusto. Uy, me he quedado frío. Tenemos un corte aquí. Sí, no te preocupes. Que se ha quedado. Se me ha escapado el flow. Podemos parar ya, pues, ¿no? Paramos las grabaciones.